Every week, D-Formation presents Beat Freak Radio Show. ¿Estás escuchando? Beat Freak Radio Show. The best DJs and the best electronic music all over the world. You are now connected. ¿Estás conectado? ¿Estás conectado? With D-Formation, Beat Freak Radio Show. Amigos, welcome one more week. This is D-Formation and you are listening to Beat Freak Radio Show. This week I want to present you from Turkey a good friend, an amazing DJ and producer, Deniz Kavu. He's coming with a great EP on the label called The Game. And of course, amazing set for you guys. Okay, time to listen to Deniz Kavu and his 1 hour mix for Beat Freak Radio. Hola amigos, bienvenidos una semana más. Soy D-Formation y estás escuchando Beat Freak Radio Show. Esta semana quiero presentaros desde Turquía a un buen amigo e increíble DJ y productor, Deniz Kavu. Él nos presenta su nuevo lanzamiento en el label llamado The Game. Como no, un set para todos vosotros. Bueno, os dejo con Deniz Kavu y su mix de una hora para Beat Freak Radio. Enjoy.

Thank you. Estás conectado. Estás conectado. With T-Formation, the radio show.

llegado el momento de despedirse. Gracias por estar ahí, por esta hora de música, de haber estado escuchando. Y no olvidéis que la semana que viene volvemos otra vez. Así que no os lo perdáis. Chao. Thank you very much for listening and I hope you enjoy the show. Stay tuned for more music next week. Ciao. Next week radio show with D-Formation.